Bueno, nosotros acá somos todo personal de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Uh-huh. Y bueno, lo que nos estamos juntando es porque nuevamente surge esta inquietud desde hace años, de que nosotros trabajamos en estas áreas dentro de un contexto de como si fuéramos administrativos. O sea, no hay diferenciación con otras funciones, siendo que el trabajo nuestro implica bueno, un montón de condiciones que no solamente que implican a la salud de uno, porque los que se expone. Entonces surgió esto de decir, bueno, chicos, juntémonos de vuelta, veamos qué se puede hacer. Ya en 2011 hubo una propuesta, en 2015 otra, que se fueron elevando, pero nunca prosperó nada. Y así como otras áreas, salud, educación, tiene contemplación por su personal y la tarea que realiza, queremos que nosotros también se fije qué se puede hacer. Entonces estamos en esta búsqueda muy incipiente, entregamos una nota ya hace unos días, empezó el reclamo en dirección de Niñez y después se amplió a toda la subsecretaría, porque en realidad estamos todos, acá estamos hablando de dirección de Niñez, dirección de violencia, de discapacidad y adultos mayores. La realidad por la que trabajamos es más o menos, siempre va por lo mismo, problemas sociales, cosas muy duras que afrontamos todos los días, a riesgo psicofísico que nos afrontamos porque hay situaciones en las cuales tenemos que poner el cuerpo. Entonces, bueno, surge esto de organicémonos primero, veamos para dónde arrancar, presentemos el reclamo, ver qué nos dicen. Queremos que sea como una construcción. Obviamente esto tiene que ser una construcción, nadie nos va a venir a dar la respuesta. Por eso esta construcción tiene que surgir así colectivamente y es lo que estamos iniciando. Por eso tampoco no tenemos muchas precisiones en cuanto... hay cuestiones puntuales, no sé si querés ahondar en qué cosas nosotros reclamamos. O sea, así como somos considerados como administrativos, no tenemos consideraciones, qué sé yo, de tener otro tipo de licencia. Sí, contemplar más allá de... Así como hay otras áreas, qué sé yo, de contaduría, otras áreas de gobierno que tienen adicionales especiales, nosotros no tenemos ningún tipo de adicional, que creemos que eso sí puede llegar a ser algo inmediato que se nos pueda considerar, que también es un reclamo histórico que se viene presentando y que contempla también el trabajo de lo que son operadores comunitarios, los operadores de los dispositivos. Trabajamos en áreas donde las problemáticas son muy sensibles, se pone mucho el cuerpo y no hay un reconocimiento a esa tarea, digamos. Este desgaste que decía, por eso también otra de las cuestiones que solicitamos son lo de que se contemple licencias especiales, como el personal de salud. Entonces, somos conscientes de que el reclamo es muy grande y que quizás tenemos que ir por diferentes vías. Si consideramos, en principio hemos presentado dos notas al subsecretario y luego al ministro de toda la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, esperamos una respuesta a eso y mientras tanto vamos definiendo entre todos los compañeros acá en la asamblea cómo seguir. Ahora, ¿qué, los intentos que hicieron anteriormente, digamos, ¿qué respuestas tuvieron para modificar esto? Porque en el subsecretario ya hace un par de gestiones que está. Hasta ahora, sí, formales, no tenemos conocimiento que se está discutiendo una ley de dispositivos, pero no tenemos bien claro ni se ha convocado ningún trabajador en ese sentido para participar en eso, así que no tenemos mucho conocimiento. Y por ahora, formales, ninguna. ¿Cuántos trabajadores están en esta condición? ¿Cuántos se suman al reclamo? Y eso estamos hablando de eso, porque como somos de distintas direcciones, uh-huh, de la subsecretaría, que otra de las acciones que queremos hacer es un relevamiento de todo, porque además hay distintas formas de contratación, no solo son de la ley 643, sino que están de la 2871, que son los monotributistas que pasaron a esta ley, uh-huh, y que están esperando el pase a la 643, y hay también monotributistas. Pero aparte estamos, sí, hablando de toda la provincia, porque sí, estamos hablando de... Sí. Aparte quería acotar que hay compañeras también que están en la ley 2871 que quedaron colgadas del pase a planta a la 643 y que todavía hasta ahora no se le da ninguna respuesta. ¿Cuánto tiempo es allá? Y creo que desde 2016. Hace 5 años. Sí, hasta ahora. Y bueno, para cerrar y en claro, algunos de los puntos concretos de lo que se está pidiendo sería las licencias especiales por el trabajo, que muchas veces de riesgo, por trabajar con personas en situaciones de vulnerabilidad, uh-huh, y también muchas veces los trabajadores y las trabajadoras también estamos en esa situación. Claro. La posibilidad de un adicional por riesgo psicofísico, que se empieza a ver la cuestión previsional y de jubilación anticipada, porque también con 65 años estar cuidando a adolescentes es una... mucho sentido no tiene. Estos reclamos, perdón, sí. ¿Estos reclamos tienen que ver con la pandemia? No. Esto es algo que viene ya desde hace años que se viene charlando, se han presentado notas anteriormente, ahí como decía el compañero, lo bueno es que ahora nos estamos pudiendo organizar, somos más, así que esperemos tener buena respuesta. ¿Y los perjudicados directos quiénes son? En el caso de que ustedes dejen de hacer su trabajo o no lo puedan hacer correctamente. Perjudicados directos somos todos, porque está la población con la que trabajamos, y los trabajadores, las trabajadoras, la familia de los trabajadores y las trabajadoras. Concretamente somos ejecutores de la política pública de niñez, adolescencia y familia. O sea que, digamos que el impacto es interesante. Lo que pasa es que son áreas que normalmente están invisibilizadas. Y digamos, es como dice Bourdieu, somos la mano izquierda del Estado, digamos. Vamos al frente trabajando con las cuestiones más sensibles del Estado. Y sin embargo estamos invisibilizados, por eso un poco esta movida y fortalecernos, sabemos que tenemos que fortalecernos porque por algo han pasado tantos años y no hemos logrado los objetivos que nos proponemos. ¿Hay canales de diálogo? Hecho... apelamos a eso. Este reclamo viene de años, pero estamos hablando de la década del 70 justamente, o sea, cuando la rama profesional en la 643 se cae, se suspende y después nunca se contempló de que se considere este trabajo como dentro de la especificidad. Entonces, por eso, estamos equiparados a cualquier tarea administrativa. Eso es el reclamo, básicamente. Es inicial, incipiente, nos estamos organizando, por eso tampoco podemos ahondar mucho más. Empezamos con la cuestión del diálogo, con directamente, o sea, para nosotros el director de niñez nos recibió, recibió la nota, estuvimos hablando. Queremos ver qué se puede hacer a partir de acá y bueno, nosotros obviamente que esto, los reclamos implica, bueno, meter un poco de presión, decir, bueno, queremos algo, o lo construimos entre todos, estamos viendo distintas alternativas, por eso. Hoy por hoy es esto que tenemos como para plantear.